tener que llorar como yo tanto he llorado. Por otro a mí me cambiaste, dejándome abandonado. Vas a ver que no es tan fácil para borrar el pasado. Piensas que porque eres linda tienes el mundo en tus manos. No pensaste que la suerte de pronto puede cambiarnos, y aquella sonrisa leve puede convertirse en llanto. Sigue tu vida feliz, vendiendo al mundo tu encanto. Y si te acuerdas de mí, esquiva tu pensamiento. Ya burlaste mi cariño, ríes de mi padecer. Me engañaste igual que a un niño. Dios te perdone, mujer. Ya marcaste mi destino, ya burlaste mi querer. Sigue feliz con tu rumbo, falsa y traidora mujer. Piensas que porque eres linda tienes el mundo en tus manos. No pensaste que la suerte de pronto puede cambiarnos, y aquella sonrisa leve puede convertirse en llanto. Sigue tu vida feliz, vendiendo al mundo tu encanto. Y si te acuerdas de mí, esquiva tu pensamiento. Ya burlaste mi cariño, ríes de mi padecer. Me engañaste igual que a un niño. Dios te perdone, mujer.